Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org, casi todos los domingos de 20:30 a 21:30. Nosotros somos peligrosos sociales y por la noche les tocamos cristales. Si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Hello, hello. Buenas tardes. Buenas tardes. Que nada, pues aquí estamos. Otro domingo más, que no hacemos pellas y venimos aquí a cumplir con nuestra... A tomar por culo bicicleta. Ya empezamos. No, que lo dejes, que me está saturando eso. No iba ahí, del suelo no pasa. Eso me decían a mí las monjas. Vale, pues ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado, no me iba a levantar. Pues hola, buenas tardes. Estamos en nuestro programa número 92. Tenemos aquí a Sira, a Chiri, de nuevo con nosotros, para colaborar. Y una triste noticia a última hora de la tarde, de la que se está haciendo eco las redes sociales de una manera ya cansina. Y no ha pasado ni una hora. Hablo de la muerte de Lou Reed, la cual a mí me ha afectado porque soy muy fan. Soy muy fan, independientemente de lo que dice todo el mundo, que Lou Reed es un gilipollas. Pues probablemente lo fuese. A mí particularmente me la pela. Porque, bueno, tiene temazos candemorianísimos, de los cuales soy ultra mega fan, y que podría hacer aquí una lista pues muy larga. Muy larga, desde la Velvet Underground hasta cosas que incluso llego a decir que ha hecho en los 90, como canciones como My Friend George, que yo soy muy fan. Y bueno, pues que descanse en paz este hombre, que con 71 años... ¿De qué ha muerto? No sabemos. En realidad, fíjate, no he indagado más. No sé de qué ha muerto, pero tampoco hace falta saber mucho. El caso es que ya no está. El caso es que ya no está y que, bueno, pues... Que... También se ha muerto Manolo Escobar. Y se ha muerto Manolo Escobar. Eso ha sido una pérdida grandiosa. Se ha muerto la actriz, ¿cómo se llama? Amparo era de Almodóvar. Mujer Almodóvar, de las primeras películas, no me acuerdo ahora del nombre. Y bueno, y murió también... Se muere todo el mundo. Sí, sí. 2013. Son los cambios de... Yo creo que son los cambios de temporada, Son el cambio maya. El cambio... En verdad, todo lo de que va a haber muchos cambios, ha habido muchos cambios en las vidas de otra gente, ¿no? ¿No te parece que mucha gente se ha divorciado, sí, mucha gente no sé qué? Bueno, es que eso, si lo piensas, pasa siempre. No, pero como mucha gente a tu alrededor, como cambio muy drástico. A mi alrededor ya en mi mundo es un delirio que ya no tiene ni ton ni son y ya no lo sé muy bien. Es que si tenemos que irnos a nuestro propio mundo, claro. Yo sí que te digo, claro, que los mayas tenían razón y que por favor que acabe todo rápido. Robert, si no es que acabo, es que ha empezado. Es la nueva era. Cambio para mal, porque si se muere Manolo Escobar, Lurri, la otra mujer, no sé quién, Robert, gente, ya, ver, porque no nace. Será un cambio chungue. Robert Palmer también Palmer nos ha dejado. También, es verdad. Y que yo era fan de chica. Yo desde que murió Michael Jackson no levanto cabeza. Yo ahí de eso no voy a hablar. Bueno, espera, Michael Jackson y Whitney Houston, que me dio una pena tremenda. Bueno, eso se veía bien. Eso era crónica de una muerte anunciadísima desde hace mucho tiempo. Ya, pero el que tenía que haber muerto era el marido, ¿no? Bueno, pero es que esas cosas son así siempre. Fue muy triste para mí. Bueno, sí. Y a mí la de Villota me dio pena también. ¿Qué? La hija de Emilio de Villota, la no sé qué, de Villota. La de... La que corrían coches. Ah, la de los coches. La de los coches. Pero esa se ha muerto, se ha suicidado. ¿Qué le ha pasado? Yo no me enteré muy bien qué le ha pasado. No, se ha muerto. Si la pobre es que tuvo un accidente y sobrevivió. Sí, ¿después qué? Y ella estaba ya a tope con la vida y de repente no se le ha dado algo. Bueno, pues mira, si ha disfrutado, pues en realidad... Ya, pero tenía como unos menos de edad que nosotras incluso. ¿Sí? Perdona. Bueno, yo tengo 30, pero... Tú eres más chica que nosotras, Sara. Creo que ella tenía 30, flipalo. Sí. Pues sí, una pena. Con 30 años. Bueno, que se muere mazo de peña, sí. Sí, está la cosa un poco... Somos muchos. Pero es que también la gente muy pesa con el Facebook. Hombre, ahora mismo el Facebook es Lou Reed, hasta gente. Pues a mí no, en mi Facebook no, no mi muro más, no me ha salido. ¿Cuántas veces pongo yo a Lou Reed en mi cara libro? Bájale en él, y a la vez lo en underground porque ya sabéis que soy muy fan. ¿Lo voy a poner hoy? No. Por razones obvias. Pero bueno. Porque la gente es muy pesada. Pero qué rebelde. Ay, a contracorriente siempre. Como yo a contracorriente de la procesión. Ay, tu procesión mexicana. ¿Qué te pasa? ¿Dónde? ¿Cómo estás? Pues justo eso, estaba, tío, en mi calle, porque han cortado un tramo de la calle Fuencarral para que fuera a la iglesia. Luego hacen en el colegio, que está enfrente de mi casa, hacen ahí la fiesta. Fiesta. Había gente esperando enfrente de mi portal. Gente ahí esperando para luego la fiesta. Y yo no sé, pero que era como con la bandera de México y la de España. Y un Cristo. No era Guadalupe ni nada de eso. Pues entonces no, pues no sé, vete a saber. Una celebración que se ha montado y se ha ido minguera, sí, para pasárselo bien, de las cuales hacen muchas las monjas esas del convento ese de al lado, se lo pasan pipón. Hacen muchas. Hacen más fiestas que yo. O sea, va a pasar el cepillo, no te jodes. No, el cepillo no, entre ellas. Delirante también. Delirante. Bueno. ¿Nos vamos a la música? Claro. Vámonos, sí. Pues empiezo yo. Ayer estuvimos por Lavapiés, viviendo el día, que no la noche, lo cual no sé si es mejor o peor. Y estuvimos en un bar y de repente pues sonó una música y no me pude aguantar yo irme al chaval, denominarlo de alguna manera, y decir que... Ya hace mucho tiempo que no le llaman chaval. Sí, hace tiempo ya que no le llaman chaval, y quien se lo llama no debería hacerlo, porque a mí ya no me lo llaman, yo ya no soy una chavala, luego a ese menos. Pero es una señora ya. No, tampoco te pases, que lo de señora... No me digas que por la calle no te he dicho señora de ahora. Sí, hombre, me lo dice, pero, cojones. Hombre, pero es que me lo dice un niño de 7 años. Ya, pero ¿te llaman señora o no? Sí. Los hechos. Y el que me, dice señora, ¿ves?, no obtiene de mí lo que quiere. No lo obtiene. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Bueno, venga, sigue con... Iba yo a cantar otra de señora. Hostia, señora. Hombre, eso es un temazo de Rocío Jurado. Eso sí que fue una pérdida. Ahora ya nadie puede. Ahora ya nadie puede apartarlo de mí. Déjalo y ponte con lo que... Vamos a lo que estamos. Bueno, pues era una señora que cantaba así en plan rollo soprano, como una especie de ópera mezclada con música de los años 50. Hablo de Imac Sumac, Zoila Augusta Emperatriz del Castillo, es una peruana. Del Castillo, como mi madre, es una familia. Sí, debe ser. Pues no sé. Pero emperatriz también. Sí, su nombre es Zoila Augusta Emperatriz Chavarri, que se me olvidaba, del Castillo. Ya sabes que. Emperatriz Chavarri del Castillo. Y ella lo resume, la emperatriz del Castillo. La emperatriz del Castillo, esta mujer peruana, sí, que es una soprano en los años 50, que llega incluso a hacerse popular en la Unión Soviética. Eso ya, cuidado, ya es un poco más raruno. Ella se va a Nueva York y entonces ya ahí ya lo de peruana se lo olvida, pues como cosas que pasan. Y bueno, pues tiene una voz brutal. Y pues no voy a decir nada más. Sí que, bueno, hace de bandas sonoras de películas, alguna intervención en alguna película también de aquellos años. Y luego incluso en El Gran Lebowski forma parte de la banda sonora. Y bueno, pues vamos a escuchar a esta mujer con su canción Gopher Mambo. Podemos hacer unos bailecicos. We'll be right back. bom bom bom bom bom bom ira bom bom bom bom bom bom orirarum bom bom bom orirarum dom dom bom Bueno, Sira, ¿qué nos traes? Pues yo traigo a un grupo que se llama Ram Jam. Es una banda americana de los 70. Y el tema os va a sonar mucho. Lo mismo hasta os da asco porque lo usaron para publicidad. Ya sabéis que somos machacones. Pero el tema original no era de ellos, era de un músico llamado Liz Belly, que era un músico que nació en 1888 y era de un... mi época. Sí. De mi época victoriana. Y el tío hacía folk y blues. Entonces la canción original duraba 59 segundos. Y cogió el Bartlett este, el del grupo que os cuento, la reeditó y la grabó con el sello que tenía el grupo en ese momento. Pues les fue bien, llegaron al número 18 en Estados Unidos. Y en UK y las Australias llegaron a estar en el número 10. A mí me parece un tema muy animado. Yo lo hemos oído este fin de semana. Y ¿no? Sí, yo lo llevo escuchando toda la semana. A mí me gusta. Porque me ha animado mucho y me ha hecho muy bien. Ha sido muy bien escucharlo. Así que dale al play y a ver qué os parece. Paz, pasa lo mismo siempre. Pues eso ha sido. Muy bonita porque es un clásico. A mí muy animosa me parece. Sí, sí. Así como para te levantas por la mañana y ya... Que no me do más, que tú a mí no me do más, ¿no? No, esa no es. Ah, esa es la no siguiente. Extrapolación. Esta se llama Black Betty. Black Betty. Que por lo visto hubo también controversia, pues ya sabes, porque siempre tiene que haber gilipollas que hablan y gilipollas que escuchan. Y hubo un poco de mal rollo porque por lo visto la acusaron que sí que era un poco la letra un poco rollo racista y tal, y no sé qué. Pero vamos, al final, mira, tuvieron los éxito, papismos. Los papismos. Y los chavales pues le salió bien la remodelación que hicieron del tema. Que hablamos un poquito, ¿no? Sobre sí, el... sobre qué tenemos que hablar. Pues sobre lo que es sea. Es que no sé dónde está, que yo he traído un CD y como no sé bien cómo va lo del CD ahí, lo pongo aquí, pero no me ha... No ha saltado. No, ¿sabes? Como que normalmente lo metes... Aquí está, disco de sonido, tete, ya está. Cata Crocker. Pues cuéntanos, ¿qué nos traes tú, Araceli? Traigo un CD para... Esos posavasos que no sirven para nada. Con Araceli con CD. El fin del mundo el está fin cerca. Del mundo está cerca. Son los... Como te he dicho lo de los mayas, que esto no puede ser nada bueno. Son... uno de esos recopilatorios del coche, ¿sabes? Que si no, en los coches no hay vinilo, ¿sabes? Pues esta, sería un poco... Hombre, entonces, había muchas hostias. Y a mí me molaba cuando eran los casetes, esto de un cartucho, los antiguos. A ver, en los coches había... Sí, había unos, pero eso no lo conocimos aquí, es como en Estados Unidos, sí, ¿no? Sí, pero se ven las pelis. Sí. Pero yo tengo, yo he tenido un cartucho de CDs, por ejemplo, en no, mi coche. No, yo era como un cartucho en los coches y salen muchas pelis... De rollo espía, 007 de paseo, cosas de estas que metían en cartuchos, así. Como en plan un mecanismo ultramoderno, ¿no? Hombre, aquí el casete y vas que te matas, pero aquí tenías un periodo de cartuchos. Yo tenía disquetera, que metía ahí unos cuantos CDs, de los cuales me cansaba los 10 minutos, porque me cabían 5. ¿Y cuántos CDs que de nombre tenían varios? Llevo 500 canciones en un pincho en el coche y no escucho ninguna de camino al trabajo, porque voy pasando todo el rato, pasando todo el rato. Qué necesidad musical tan va a acabar conmigo esto, va a acabar conmigo. Estás acabando tu propia tumba musical. Musical, ya sí, no, a mí la música en realidad me hace mucho bien y a la vez me hace mucho mal. Me hace mucho mal. No me hace mal en absoluto. Te va a hacer mucho mal. No, me hace mal nunca. Desde que nos conocemos no te ha hecho mal nunca. No, no, no me va a dejar poner. Eso es como dice Nietzsche. ¿Qué dice Nietzsche? De la música. Dímelo, que no lo sé. Ojo, la vida sin la música sería un error. Pero el Nietzsche yo no creo que pusiera mucho la radio. ¡A Wagner! ¡A Wagner! Bueno, pues, espérate, ahora tengo que poner... todo está ya bien. Voy a poner la canción. Bueno, Araceli, ¿qué nos traes esta tarde? Es verdad que no he dicho nada. No has dicho nada. Un segundo que... Te damos ese segundo. Esto con los gramófonos, ¿te acuerdas? En tu época no pasaba. A ver, tú con los gramófonos tú no tenías problema. Aquella época. Bueno, a ver, que es que es por traer CDs, porque nunca he traído CDs y mira, Gloria sí que se lo controlaba, pero yo no, y me he hecho un lío de los buenos. Filipino. Y no sé por qué se ha apagado el ordenador. Bueno, Dicho eso, como si no hubiera pasado nada. Traigo unos temas que aparecen en un recopilatorio llamado Spit on Your Grave y es de US Punk, New Wave and Early Hardcore, del 77 al 83. El primer grupo es el más New Wave, se llaman The Call, formados en Nueva Orleans en 1979 con voz femenina y vamos a ir su tema You, de 1980. Así que vamos a oírlo. You. We'll be right back. damos sí. comienzo. Pero espera, que no estoy ready. Que entonces ya me ha ido a la mierda, ¿no? Bueno, sí, ya estoy casi. No pasa nada. Archivos, aquí, ya está. Estamos llegando. Esto, qué paja. Vamos a nuestra sección de cine. Ha llegado el momento. Repeat, please. Ha llegado el momento de nuestra sección de cine. Levantó. Bueno, nombres rarunos, ¿no? Entonces. A ver. Esta música es de Howard Shore. Y es de la película Scanners, de 1981. Película canadiense de David Cronenberg. Que dirige y hace, y es guionista. Y bueno. Es una película de ciencia ficción, un thriller terrorífico. Sí, es clásico a la escenaca. Y bueno, cuéntanos el argumento. Vamos y el argumento. Gilipollas. Bueno, solo hay 237 personas en todo el mundo que son escáneres. Que todas están en Nueva York, al parecer. Son. Es verdad. No están en China ni en. No. Todos, por no sé qué extraña razón, están en New York. Hay exploradores a punta pala en tu barrio. Bueno, son seres humanos con extraños poderes mentales. Darryl Reebok. es el más poderoso, es el jefe del grupo. Todos ellos son capaces de controlar las mentes y provocar terribles sufrimientos a sus víctimas. Cuando Paul Rudd descubre un escáner, Paul Rudd es un señor doctor. El doctor. Descubre un escáner con más poderes que Reebok, decide utilizarlo para acabar con el grupo. Bueno, tampoco se puede muy. Es una trama que hay que seguir y no hay que mucho. No hay que profundizar en estas cosas, pero bueno. Los escáneres estos son como que utilizan. Tienen telepatía y telequinesis y. Tienen una mente muy. Jodida. También se vuelven locos porque ellos no oyen voces. Ellos no son felices. No. Ellos están jodidos todo el rato. Luego tienen el Bepantol. ¿Tienen el Bepantol? No, es efemerol. Sí. Que es bueno. Una droga que le daban a las mujeres embarazadas en los años de. ¿No es de cartel? 50. Sí, antes, en la Segunda Guerra Mundial. Sí, eso dice. En el 40. Sí, alrededor de los 40, que de hecho el cartel ese que aparece en la película, tiene unos toques ahí por lo arrubiado del asunto, un tanto germánicos. ¿Eh? Y solo con los experimentos de los nazis. Vamos, que se lo echan a la culpa. Y estas cosas ahí, para los chiquillos perfectos. Claro, tienen la culpa los nazis. Como siempre. Siempre están detrás de todo. Bueno, hay una corporación que utiliza a estos seres, los quiere utilizar en su beneficio. Que los no, seres humanos, porque son humanos. Claro, quieren utilizar a los telequinéticos estos que son los escáneres. Y para sus propios fines. Hay el médico este está dentro de esa corporación. Sin sangre. Ellos hacen un comentario cuando estaban teniendo la charla esta con el nuevo jefe de seguridad y tal, Que lo que comentan es que están interesados para el tema de espionaje militar, como por el rollo de que claro. Pueden leer mentes y todo ese rollo, pues para, pues como siempre, para la puta guerra. Y luego, como pasa una movida de la escena y tal, la de la cabeza, como que se les quitan todos de la corporación esa, dicen hasta luego Lucas, que sí, me... Hombre, porque es el escáner, que es cuando le explota la cabeza al ser, que es una escena que quedó grabada en mi cerebro la primera vez que yo vi esta película, yo de chica, y entonces ya siempre cuando me encuentro mal o tengo resaca y tal, siempre ya tengo yo frase hecha de tengo la cabeza a punto de escáneres. A punto de escáneres. Siempre, siempre, lo llevo, es una frase hecha mía de estas, y como otras 37.000 absurdas que tengo, pero... Bueno, pues eso, la corporación tiene unos fines, sí. El médico va como de que... Yo, es que... Ni se despeina luego al final, en un momento dado, que el mismo se hace así con la cabeza y como... Vale, que bueno, yo sí que estoy en la corporación, pero bueno, yo soy aquí el médico este que... hay que salvar a los escáneres buenos porque hacen mucho bien, y el Reebok este va a acabar con todos, y él es el que dice, pues cojo a este, que era un vagabundo, porque el pobre lo pasó muy no mal. No puede vivir. Hombre, vive sin vivir en él. Que la otra dice, mira qué tío, qué asco que da, y cómo me gusta el ataque que la provoca. Y la provoca un escáner, porque ya le tienen las caras. Que por cierto, las piernas que salen no son de esa vieja. Digo, que piernas tienes de como mujer. Y de coña. Digo, qué piernas. Hay una doble mujer de piernas, pero vamos. Hemos pensado. Es verdad que era como una vieja, y luego la cueva, las piernas eran de. Una cosa. Yo creo que la más importante de esta película es el malvado. Rimos, Reebok. Dios quiera que se llame. Es el malo malísimo, muy clásico de los 80, el cual tiene personalidad y tiene. Para mí es el mejor personaje de todo el film, de manera absoluta. La canosa atractiva también tiene su aquel. Pero no es canosa, ¿no? Es rubia. Es rubia. ¿Qué es rubia? Ah, esa no ha sido rubia. Es grisáceo, ¿no? Hombre, es que tiene canas. Que yo no la vi. Ay, no sé, no me ha parecido tan canosa. No sé, ella es como un ángel de Charlie. A mí me recuerda, es como una típica mujer de ángel de Charlie. Pues los deporte. Ángeles de Charlie no tenían... No, esas no tenían canas. Esta sí. Esta sí, esta le pero que es que el otro también... Bueno, que es el malo, malísimo, este señor, que es el malo de V y de otras películas, de las cuales no me acuerdo ninguna porque me he documentado cero, ya. Pero que es un malo mítico. Y es bien este señor, es a mí me gusta. Bueno, comentamos también que la trama nos recuerda a la de Videodrome, por el rollo este sí, de sí. Estos eran buenos, pero ahora estos son malos, y son, la trama. Y la trama es siempre el hecho de querer dominar el mundo. Sí, claro, a través de algo. La corporación sí. Que quiere dominar el mundo con... Y el Reebok con... también, sí, por sí, otra sí, parte. Sí, por eso te digo que siempre al final... Qué estresante dominar el mundo. Yo no sí, sé por qué tanto qué empeño. No ¿para qué? Es que al final hay... Aprovechate para tu propio beneficio. Vamos a hacerlo. Sí, vive la vida. Le dice eso, es que vamos a ser... como dice, vamos a tener el mundo en nuestras manos. ¿No? ¿Y para qué? ¿Para qué? No coñazo tener el mundo en tus manos. Vive tú, aprovechate del asunto claro, que tienes. Pásatelo pipón. Y no te metas en esos estreses ni en está, esos circos. Paso ya está el presidente de los Estados Unidos, que ya se quedará él sí. Al mando. Por eso no sufras. Luego... Te río yo de ese mando. Sí, pues tú ríete, pero bien que nos están jodiendo la vida. Tú. No, por eso te digo. No, a mí... vamos a entrar en temas de política. No. El... Bueno, hay que decir, no. el que le utilizan se llama Cameron Bale. Y su acompañante, que consiguen descubrir cosas, y son los únicos que... no le matan por el camino, se llama Kim. La bueno, piba o sea, Kim. Que hay que mencionar, son las escopetas a bocajarro que usan, la mala puntería cuando van donde el pibe escultor. Delirante, porque pobre, cuatro pobre para escultor. Matar a dos y con escopetas de estas, yeah. De tengo que abrir un boquete así. Oye, le revientan la espalda ahí, el agonizante. Y cuatro, una mala puntería. Al artista, vivo, al artista. Sí, al artista asesino. Al artista le meten unos cuantos tiros. Joder, unos al artista, cuantos, que ¿sabes vamos. Por qué te dicen lo de antes que era un asesino y tal? Para que no te dé pena. Porque dicen que era un asesino que intentó sí, matar a su familia. Que intentó matar a su familia, pero no mató, sí. No la, iba a matar. La intentó. No. Y entonces pobre luego se rehabilitó, bueno, se rehabilitó por el arte. que todas sus esculturas son del rollo suyo, sí, de los escáneres. De oye, voces, cosas, y... cabezas. La escultura en cabeza, mi cabeza en la que se sienta él es en los dientes, mucho. A los sofá, a mí la verdad que me ha gustado también. Sí, sí, sí. Es un sitio ahí. Blandita, acogedor. Blandita. Sí, ahí me de, mola. Mola toda la, su arte, el arte que ha inventado ese de, sí, para la película. Para la película. Mi escena preferida. Uno. No es mi preferida, pero mi preferida es cuando le estalla el cerebro y el final, porque claro. Pero la escena de los calcolines informáticos es el tipo este del grano extraño que las pasa putas. Y el de las gafas. El de, claro, las gafas. Cuando le dice hay que... El de las gafas. Que esto no va a explotar, le dice. ¿Y va con una gafa de sol? No, son ¿no? Gafas, una gafa a lo padre del Matías Prats, que lleva una gafa de esas, de culo de libro. Pero eran así. De vidrio, así. Grandes, sí, sí, sí, sí. Gran, hay que hacer otro inciso sobre el... Pero hacen como broma un poco, porque es como, claro, no va a explotar. Pero señor, que no se eche usted para atrás, que esto es que se desconecta y ya está. Sí, y el otro le dice, oye, no sabemos que lo de los escáneres, esto son la polla. Yo no sé si esta película tiene un premio, tiene algún tipo, sí, de premio. Te lo digo. Dímelo, porque yo le daría otro, de los cuales no van a estar ahí, pero te digo cuál iba a dar yo. Bueno, premio Saturn de 1981, mejor filme internacional y mejor maquillaje. No. Fantasporto, que debe ser de Oporto, no sé. Oporto. En el 83. Mejor filme fantástico internacional. Yo daba otro premio, ¿eh?, más. Lo del maquillaje se asemeja, pero no es lo mismo. Al ingeniero aeroespacial que peina en la película. Porque los pelos... Ese hombre no es un peluquero normal. ¡Guau, pelos! Los pelos de la película. Hay cada pelo en la película. Pero brutal. Pero de volumen... Y de forma, ¿sabes? El peluquero, o sea, de la película es muy grande. Unos cascos ahí, eso de ingeniería. Es más en los, en realidad es más en los personajes secundarios. Y en el doctor, en el doctor Gatino. Sí, el doctor Gatino. Doctor Gatino, que cuando ve que le revienta al otro la cabeza, él ya tenía el estetoscopio colgando, por si se podía pasar el... Y se acerca muy, muy tranquilamente el doctor Gatino. Y tiene un pelo también asalvajado, muy grande, peculiar. Muy grande, el doctor Gatino. Muy grande ese peluquero del que film. Luego se autopincha él, porque el malo malísimo le hace ahí y se autopincha él. Ah, sí, sí, claro, sí, por eso sí. Luego pasa lo que pasa en el coche y tal. Esa droga... El doctor Gatino, mal. La verdad que luego la droga es efemerol. Es bien. Sí. Pero para los humanos es inocuo, decían. Ah, para los seres normales no nos hace nada para dormir. Nada. Qué pena, porque ahí no se acaba la ansiedad, para se acaba todo. Lo único que... Bueno, sí lo puedo decir, ¿no? Que los creaba luego. Sí, porque por eso las mujeres embarazadas les decía que venía bien para el feto, embrión y demás. Y en realidad luego hacía mal, porque los convertía en... Y no había ni que los aguantara luego de cuando nacía. Ya el chiquillo está en la tripa y ya está dando por culo cuando se sienta la otra en la sala de espera. Ella le hace sangrar por la nariz. Sí. Bueno, vamos a oír el tráiler. Vamos a oír el tráiler, sí. Venga. I would like to scan all of you in this room one at a time. There are 4 billion people on Earth. 237 are scanners. They'll control your mind. Conquer your will, manipulate your body like a toy. Self-destruct, 5 seconds. The pain begins. In your flesh. In your brain. 4 seconds. You feel its power. 3 seconds. The pressure. The pounding. The terror. 2 seconds. You can't breathe. It chokes you. It destroys you. 1 second. You begin to self-destruct. Experience the terrifying power of scanners. You pray it will end, and it will. Scanners, their thoughts can kill. El poder... ¿Ya se acabó el tráiler? Sí. Qué escueto. Es de un minuto. Es de tráiler verdadero. De esos de que ponían por tele y eso, que es de un minuto y algo. No, de tres. Bueno, la película, pues bueno, una película que... Con escenas míticas de estas ochenteras hemos pensado en traer y ver. Que bueno, pues... Como que me llover, pero también está bien, no está mal, ¿no? Hombre, un poco lenta. Un poco lenta, sí. un poco lenta, pero porque bueno, dice, venga, que acabe ya la trama. El final es el final mola, sí. Me gusta, el maquillaje es normal que tenga premio porque volvemos a lo mismo, está muy bien hecho. Sí. El tema y el final ya es como una especie de bacle de carne y venas. Y venas y sangre y fuego. Y fuego. Hay y... de todo, nos falta, ¿no? Está bien. Es verdad. El sí, fuego sí, sí. Hay de todo. Yo ya cuando se prende fuego digo, joder. Convulsión espontánea. Convulsión espontánea. Pero no, porque luego está el cadáver ahí. No, sí, el cadáver también mola, calcinado. A lo Pompeya. Al final queda el cadáver ahí a lo Pompeya. Ahí a la lava que asoló Pompeya. Bueno. Vamos a dejar que lo vea la gente. Pues sí, yo creo que sí. Yo les dejo que esta noche se la ve todo el mundo. Agarrar, yo no voy a agarrar a nadie. Oye, pues para las mierdas que ponen en la televisión. Hombre, por supuesto que está muy bien. Yo recomiendo ver Scanners. Por eso vemos este tipo de películas aquí, este tipo de rollos de serie. Scanners es un clásico que hay que ver siempre. Y ya está. Bueno. Volvemos a la música. Música. Bueno, yo no he comentado en un primer momento que yo he traído hoy a tres mujeres. La primera de la que hemos hablado antes, esta mujer peruana con esa voz prodigiosa. Y ahora traigo a otra mujer, que es una virtuosa rusa, que nació allá por el 1911, y que esta mujer venía de una familia de músicos, y ella tocaba el violín. Pero debido a la desnutrición y demás, ya sabemos cómo, por aquel entonces cómo andaba el circo en Rusia y en otros lugares, pues tuvo que dejar de tocar el violín. Y de repente descubrió un instrumento, que era un instrumento recién nacido en la época, llamado el teremín. Y hablo de Clara Rockmore. ¿Teremín o ceremín? Ceremín. Teremín. Yo es que digo teremín porque no se me hace risa. Más teremín. Para hacer, ¿cómo lo leo aquí? ¿Cómo se lee aquí? Teremín. Sí, pero teremín. Es ceremín. Es ceremín. Y entonces esta mujer es muy grande, ella muy divina, además... Incluso de viejuna es divina ella, tocando el ceremín. Y es una música que a veces me pongo yo para echarme la siesta, cosa que nunca consigo. Pero aún así es... Bueno, hoy sí. Hoy me... Uy, hostia, dos horacas, que me dormió como un muñeco. Yo creo que es que mi casa tiene ese poder. Oye, me entró un sopor. Ya te he visto, ya. Pero delirante, vamos. Te ha tenido que tapar una mantica en el sofá. Me he quedado muñeco yo durmiendo con la siesta, cosa... Ella, los gatos, yo, ha habido ahí un insomnio, un sueño en grupo. Es que me invita a comer hoy, Sire, y ya hemos visto la película. La película. La película. Juntas y demás. Bueno, vuelvo a lo que vuelvo al ceremín y a Clara Rockmore y vamos a escuchar The Swan. No durmáis, chavales, que luego viene la marcha, pero escuchad. Thank you. Ahora tú tienes tu propio cerebro. Voy a tocar mi cerebro. Espérate, qué jodidamente bien se te da. ¿Por qué? Porque estás solo, sonando. Si lo dejo así, hace así. Pero el sonido ese que hace. ¿Qué has hecho? El de. hay que decir que a la Araceli. Ese sonido mola. Me encanta. Araceli, ¿te acuerdas en un concierto de Días Libres? Espera, voy a quitarlo, ¿vale? Sí. En un concierto de Días Libres que tú tocaste un aparatito de Lolaf que era parecido a un Ceremín. Bueno, pero no, el Ceremín mueves más la mano, eso era sí, apretar un botón y era un botón, no era. ¿No haces así con la mano, como con un palito? No, eso lo flipas tu mazo. Yo iba a mi mundo paralelo e irreal. Era un botón y lo tocabas cuando querías y hacía orgasmos. Anda. Lo dejaba más tiempo pulsado. Era un orgasmatrón. Sí. Sí, hacía. Y le ibas dando tú. Y le dabas más y hacía más. Le dabas, ¿sabes? Era una grande. Un aparato, sí. No sé, a lo mejor también se podía mover y sonaba distinto, pero. No era un palo, era solo un botón. Sí, lo otro, el palo me lo he inventado yo. Bueno, pues proseguimos. Proseguimos, me toca. Pues el grupo que pongo ahora se llaman The Benders. Es un grupo de garaje punk. Por lo visto, hasta donde he podido llegar, porque no he encontrado mucho por ahí por los internetes, pues son unos chicos que en los 60 estaban en la universidad, son de Austin, Texas. Hasta se aburrían como monos. Y... Y pues a los 60 y a las universidades y pues ya sabes todo lo que hay. Hombre, claro. Y pues se hicieron música. La canción se llama Can't Tame Me. Que ahora sí que vamos a lo que vamos. A mí no me domina ni Dios. Ha quedado claro, ¿no? Sí. Pues os la dedico. Molrick. Venga. Seguimos. Pues, venga, ahora voy yo. Venga. Qué retraso. Decir chorradas es lo mejor del planeta, del mundo mundial. Y más los domingos. Lo que más me gusta a mí. Bueno, esta es una banda y sobre todo un temazo que creía que lo había puesto, pero es que me digo como Rever. Sí, Rebrand Clever. Rebrand Clever. Joder. Bueno, por favor. Este es sobre todo un temazo que quería haber puesto, pero no, porque lo he buscado y no. Son los Testors, formados en el 75 en Nueva York. Banda formada por Sonny Vincent, que tocó en la época de... Bueno, que tocaron en el CBGB y en el Max Kansas City. En la... Tú lo dices a lo francés, macho. Yo no sé, me gusta decirlo. CBGB. Ahí queda eso. O como dice el gilipollas del vaquerizo, el CBCB. ¿Ves? A mí me queda mejor. Gilipollas del vaquerizo. Es que... Si es que has sido tonto toda tu vida. Un saludo, Mario. Si es que has sido tonto toda tu vida. Es que no sé si... Es que si leéis el artículo ese... Ya no leo nada de ese señor. No tengo pero nada si que leer. Ese chico no sabe escribir. No lo del... O sea, lo escribió... Se lo habrá escrito otro y la para un blog. Evidentemente, por eso está muy mal escrito. Y pone que por edad... No vio a los Ramones, no tal y nada. No, es que tú a esa edad eras fan de Mecano, hijo de puta. Subida de pan. Sí, señor. Ya, y de Juventudes del PP. Que hay fotos. Que eres de Juventudes, Álvaro, que te conocemos. Que sabemos de tu vida. Sabemos muchas más cosas de tu vida que podríamos contar aquí. Y no vamos a contar porque no nos da la gana. Pero podríamos un día. Juventudes del PP. Que no la pela. Yo tengo 30 años y tú rondas los 40, que a mí no me engañas. Ni con el voto es ni hostia. Y yo he estado en el CBGB, así que no me vengas con gilipolleces. Y los Ramones también han tocado en los 90, o sea que no... Pero no. Si es que es muy fácil comprarse las chaquetas, esas que se compra de 300 y pico pavos, y ponerse las camisetas. Pero si es que ahora todo el mundo lleva camiseta de los Ramones, y lleva camiseta de todo, y seguro que no tiene ni puta idea. Y tú tampoco tienes ni puta idea. La que te debe de contar las cosas, que claro, te lleva así que tú, es tu señora. Pero no se le queda muy bien porque... No se le queda, no. Claro, porque tenéis ahí tenéis un mejunje también un poco Stranger in the Night. Pero vamos, las conexiones que por no... mucho pelo largo que te deje botines y pantalones de pitillo y te empeñes en adelgazar como un puto fideo, que no. Que sabemos que eres de la juventud del PP, eras y con tu Lacoste. Yo no sé tanto como sabéis vosotras, pero sé que es un tonto a las tres. Oye, perdona, pero tú... Hombre, tú yo sigo que conozco, claro, conozco a un gente... ser muy cercano, consanguíneo de él, que claro, sabemos también claro que... la capacidad... Que hay cosas así en los cerebros que no conectan, que hacen sí, sí, pero sí, que no llega a conectar, sí, sino como una especie de fusibles chiquiticos, sí, que hay dentro del cerebro, ¿no? Que no... Bueno, que el caso que no el pibe viene así a decir como que el punk sí, es... Joder. Que en la castellana han abierto un sitio que se llama no sé qué punk... La castellana, milla de oro, milla de oro, y es para tomar el brunch mientras suena Rocío Jurado y no sé, sí, es super punk, ¿sabes? Es que eso es el punk. Seguro que y no es onda ir con cresta, en plan, vaya, ni una cosa ni la otra, ni escupir, en plan, no hace falta escupir, ¿sabes? Punk simplemente es el que escucha punk. Se a mí no me el vengas con gilipollas. Tumbado en un sofá, ¿no? Que es lo que está de moda sí, ahora, ¿no? Bueno, es que te digo, Mario. No lo has visto. Yo me tomo el brunch tumbado en un sofá. Sí, Mario, lo tuyo se cura leyendo. Déjate barba. Déjate barba. Bueno, nos extrapolamos ya y... Ya, todo en fin, ya. Bueno, y ya visto todo esto, volvemos a los Testors que... y a Sonny Vincent, y al CBGB, al Max Kansas City. Y bueno, este single es del 80 y es un temazo power pop. ¡El power pop! ¡Ay, los power pops! Es un temazo, pero temazo de verdad. No de estas mierdas de algunas que dices power pop, pero no, tiene temazos. Y esto es un temazo. Pues vamos a bailar. Dale, así caña. Que vamos a ir. ¡Ah! Se llama Together. I want this world. Sí, ahí estaban y por ahí andan. Pero... Sí, baje usted los estos que nos atronamos. Me toca... Oye, ¿vamos a hablar de conciertos? Habla si quieres. Bueno, tocan King Dude el día 8 de noviembre. Es un grupo que está bien, que nos gusta. Yo ya les vi en Madrid en el Bulliser. El Bulliser. En el Bullisers. Ballrooms. La forma, macho. Ya sabes que yo hago todas las palabras mías. Bullisers. El Bullisers. Bullisers. Y que están bien, que es un grupo que merece la pena ir a verlos. Vamos a ver también el martes a Holograms. Sí. Y que tocan en el Cine. Pero había un grupo en los 80 que se llamaba así también. Sí, pero estos no, estos son Zagales. Estos son de joven. Esto es otra cosa. ¿Cómo de Zagales son? Hombre, son Yaun, ¿eh? Pero dime, son más, Yaun. Pues más pequeños que tú. Vamos, que de los 80 no son, ¿sabes? No son de los 80. No son algunos que yo... Bueno, no están mal y nos vamos a entretener un rato. Sí, vamos a ir el martes por la noche a hacer el mal. Y hay, y hay más conciertos, de los cuales ahora, porque como no he hecho los deberes, tampoco me acuerdo. Pero que os iremos informando. Bueno, el sábado estuvimos en Rock Palace en los conciertos. Sí, de Tres Cruces, con las croquetas, lo pasamos bien. ¿Tres Cruces, has ya dicho? ¿Tres Cruces? ¿Tres Cruces? Nos llaman Las Cruces. Las Cruces. Tres Cruces. La de Tres Cruces es la calle donde está el Bulliser. Este. Hoy no he fumado, ¿eh? Hoy no he fumado. Tabaco, ¿eh? Bueno, estuvo muy tabaco. Bien. Me gustó, las me Hoy no nos hemos drogado. Drogado, ¿no? Hoy no. No hay dinero. No hay dinero. Pero no nos estamos riendo más que nunca. Ya, sí, pero es que... Yo creo que nos han envenenado los snacks. Hombre, como yo... dice mi tía, que la gente se echa droga. Nos han echado droga en el Steve. Nos han echado droga yo me he comprado, en el Sprite. Hombre, yo me he comprado mi lata de Mau clásica, porque como la resaca la pasé ayer mientras dormía, es lo bueno de vivir el día, ¿no? Tienes resaca al día siguiente. Sí, bueno. Y la verdad que con medio, con una lata de estas de medio yo no hago nada. Ayer con los gin tonics del amigo Antonelli, que joder. ¿Pero qué joder, pasa? Terminamos en casa de Mercedes tomando, bebiendo una botella. ¿Y que los hacía el Antonelli, sí, muy cargados o qué? Muy cargados. Pues, pues le echaba tónica de coña. Pues está porque malísimo, no odio. O sea, igual. A mí lo que me gusta el gin tonic bien cortito, que esté riquito, tía. No, no, no, que si no. Sí, riquito está, no lo vimos todo. Pero que fue como... A hocico joder. Caliente ya te entra doblado, ese es el problema, que a hocico caliente ya no, no importa la cantidad. Y muy bien. Bueno, yo vuelvo a mis mujeres, ¿no? Así, sí, a la seriedad un poco. Vamos, se nos va de las manos. Ahora voy con otra mujer, muy grande ella, una de las Inglaterras, de allá por las Inglaterras, nació en el 37... Y es una mujer que contribuyó a popularizar la música electrónica, mujer, y eso ya es importante. Hablo de Delia Devonshire y pues bueno, trabajaba en el taller radiofónico de la BBC y es la primera mujer que compone un tema electrónico para una serie. Y hablo de la serie de Doctor Who y es muy grande, muy bonita ella, porque además le quedan muy bien esos aparatos que ella toca, que es mucho cable y mucho tal. Y a ella se le da bien. Y vamos a escuchar esta canción, que es una canción para mí muy divertida, el cual el nombre me lo voy a inventar también, porque es... Oh, oh, oh, oh. Ciwi. Ciwi. Ciwi. Ciwi. Ciwi. Oh, oh, oh. Y vamos a escuchar a esta mujer que a mí me cae muy simpática. Simply, Bueno, como hemos recordado la electrónica, efectivamente. Pues es que estuvimos el domingo pasado viendo Esplendor Geométrico. Que por eso no hubo programa, porque nos fuimos sí, a la puse en el, y yo. En el Facebook. Sí. Y a mí me encantó. O sea, yo me lo hombre, pasé a mí tiponazo. Me pareció un poco. Estamos en un teatro ahí sentados y parecía más. Eso es mal. Un poco de intelectuales. Oh, sí, mira. Sí, era... Y era puto bacalao, ¿sabes? El rollo, de estar... Quiero decir que no pega sí. Un intelectual diciendo... Oh, sí, mira lo que... Me lo imagino. Tú imagínate que dice que es necrosis en la polla, ¿no? Oh, sí, mira, necrosis en la polla. Sí, pero es que este en tipo plan, de cosas tienden a caer... ¡Qué profundo! Quiere decir la necrosis de la polla... Que me la suda. Para no. Ver un espectáculo así, el rollo de estar sentado no es bien. Incluso para él mismo, porque él lógicamente se bajó del escenario y se puso a trotar sí. Alrededor. Solo se subió los modernos ahí. Que iban con una lata de cerveza. Iban con una lata de cerveza dando por, cómo no, al lado. Yo tengo un radar del hidrato. Sí, está porque natural. Mira, a mí yo te digo una cosa, que me toque el pedante subnormal que va ahí a verlo porque cree que es bien y no tenía mejor plan para domingo, que no habla y no tal. Porque vaya con los cuatro dicharaceros. Sí. Me estaban dando por culo, pero no paraban de hablar a un volumen que bien me hubiera cagado en su puta madre con todas las letras. ¿Pero modernos o hipsters de mierda? ¿O ya está todo...? Eso es lo mismo, ¿no? Era lo mismo, ¿no? Era una mezcla de... Como ya deben de único que... Entre ellos, yo lo que decía... Estos un poco encima más pasados, porque debían yo de venir ya de bolingueo previo. Bueno, es que ya está como muy extendida la palabra, pero yo decía, si tú llamas hipster es que eres un... O sea, si tú dices esa palabra es que eres un moderno tú, un hipster de sí, esos, ¿sabes? Quiero decir que es esa palabra de... Ay, es que esto es hipster... ¿Sabes? Que ahora ya está tan extendido que ya todo el mundo, ya no hasta decimos hipster en vez de moderno, pero es lo mismo. Que a mí lo... cada uno haga lo que quiere y tal, pero a mí no me jodas. O sea, no me jodas la vida porque yo vengo aquí a ver un concierto y de hecho lancé unas miradas de manera criminal, pero dije, María José, relájate que ya no estás tú para estos trotes, ni porque te haces mal a ti misma y vienes a disfrutar del espectáculo. A mí me gustó mucho. Luego pues los acompañamientos... video artísticos pues molaron bien menos el de la vieja el de la vieja homeless. Un momento que yo entré en un estado no sé si incluso puedo llegar a decir superior porque yo ya a mí me encantó de verdad. ¿Ah, sí? A mí me parecía un poco de mal gusto y el de la, era de mal gusto porque encima se le caía como algo en la boca sí. Y una y otra vez y una y otra vez sí. Pero de ahí el rollo delirante y de ahí el rollo de era como de la chiquilla también, pequeña, que ahora me acerco y te digo hola, y ahora te digo adiós, y ahora me cambio de ropa, y ahora... Sí, eso que está cogido el YouTube, es que estas cosas, hay que decir que tampoco, algunas sí que habrá hecho alguien, los... Las japonés, el rollo japonés ya lo lleva él, como lo del Japón. Ya, lo del pero michi, eso michi. Es eso lo de una película. Sí, sí, pero es flipante. A y luego, la piba esa era de YouTube, sí. Que se enseña a maquillar y todo el rato, y como ella es japonesa todo el rato... Mira la cámara así, con carita grandes, de... Es que se operan los ojos. Sí, yo creo que se habría operado. Pero te joder. De todo el rato poniéndose mirando a la cámara, abriendo también mucho los ojos a la cámara. En plan rollo muñeca. Sí, parece dicen, una muñeca. Me dijeron que es que él vive en Japón, además, ahora. No sé si será verdad, pero... Pues ser. Sí, ahí en Japón seguramente lo pete, pero... No, en Japón lo pete y en Alemania también. Fue una bonita tarde de domingo. A mí, hombre, sí es verdad que, joder, pues si lo ves de pie y tal, pues yo estaba muerta sí, y tampoco me... Mejor. Hombre, yo para mi ciática me vino ideal el estar sentada y no podía imaginar lo bien que me vino. Pero esos conciertos es para verlos de otra manera. Sí. Y al poder ser un sábado por la noche. Sí, de un domingo. También. Sí, eché no de son... menos algunas drogas. Que te hagan meterte en la... No, eso tiene que haber sido un sábado. Bueno, no drogas, o alcohol o lo que sea, ¿sabes? Sí, pero vamos, algo espirituoso. Unas setillas estaría muy bien. Eso se necesita para ver ayuda, Esplendor. ¿No? Hombre, para ver aspectos geométricos... O sea, tú te metes ahí. Tú ves en los vídeos y la música te hace trasladarte a tu propio mundo ahí. Tú. Y las imágenes repetitivas y tal. Pero con una setilla lo mismo lo flipas el doble. No, lo mismo no, lo mismo afirmamos. Yo creo que sí. Claro, sí, es verdad. Yo creo que ya te metes dentro del vídeo. Y estás ahí... Luego sales del concierto, bueno, y te chavales, pones a bailar como él, ya, a muerte. ¿Qué hacéis? Yo me voy a mi casa, mañana hay que trabajar, y es como... Nadie hizo nada. Pam, pam, pam, pam. El ejercicio de Manolo Escobar, que se fuma el porro y tiene un viaje. Se le habían hecho la bota de vino el ese de antes. Eso está claro. A ver, es una cosa que te digo yo. Ah, lo de los porros americanos, que no son los mismos. Porque yo también decía, joder, macho, le dan una calada y están aquí. Y están aquí flipando. ¡Vaya viaje! Está flipando en colores. Y yo pensando... vaya mierda, pero es que a mí me dieron un par de calas. Un porro entre cuatro, tú me dirás. Y el pero en Estados Unidos, el Estados Unidos, eso yo no sé de dónde era, si era mexicana, si yo no sé, pero eso era como un tripi. Yo, ya te digo, no, o sea, en serio, que fue un porro de miedo y no se iba el pedo nunca. Ya ves. O sea, que te sale, bueno, no sé cómo sale, a cómo sale. A cómo sale, a que alguien nos diga cómo sale. ¿Sabes qué podía ser? De esta que te dan con receta, que debe ser la polla, ¿sabes? Como la que se toma el Homer Simpson. En California, se lo explica. Sí. Hay mucho de eso de tráfico de recetas porque es legal con receta. Ah. Y entonces, pues, debe ser de esa, o yo qué sé, o mexicana o algo. Claro, el episodio de los Simpsons, sino de que, si es que él, cuando se afeita, es verdad, cuando tiene glaucoma. El Homer tiene glaucoma y le receta. De verdad, pues puede ser que allí tengan una calidad. Pero claro, sí, o sea, tú ahí te fumas un porro, no puedes trabajar, no puedes hacer otra cosa, porque es muy fuerte, ¿sabes? Es un pedo brutal. Así que no subestimes la... No subestimo esos porros que fuman. Hombre, yo en Ámsterdam he de decir que cuidado, con algunas cosas del Nepal. Que fumé yo una vez. Ya, pero no es lo mismo el hachís, que la... No es lo mismo el hachís que la marihuana, ¿no? Pues no, marihuana sí que la hacen muy, muy psicotrópica de estas. En Ámsterdam yo tengo que decir que a veces he salido a algún sitio y he dicho yo, perdona, pero ¿de qué me están hablando? Pero también tengo que decir que no he tenido viajes. ¿Dónde estoy? No he tenido viajes. Con las setas esas mexicanas, sí. Bueno, vamos a dejar Sí, porque menos mal que mi madre no escucha este programa. Sí, pero la mía sí. Y cuando saque al perro se encontrará con la tuya y le contará lo que tú dices. Angelines, tú no vas a decir nada, señora Elvira. Lo sé, Angelines. La separan dos bloques de distancia. Solo fue una vez. Solo fue una vez. Y porque me obligaron. Y con la puntica nomás. Se nos ha ido hoy un poco, sí, de la ¿no? mano. Venga, vamos a acabar ya. Me toca a mí, ¿no? Sí. Venga, vamos ya a esto. Pues traigo un grupo con un nombre que no sé cómo decirlo, pero voy a decir cómo es. Black Merda. Me encanta. Y a cada uno que eche mano de... Mierda buena. Pues yo creo que a lo mejor está relacionado con esto que estábamos hablando de los viajes, esto de las cosas de la... Hombre, tira. Es que en esa época era muy... Hombre, claro. Ay, la psicodelia, cuánto daño. ¿Qué coño, cuánto daño, cuánto bien? Bueno, para algunos mucho daño, mucho bien. Son de Detroit. Es una banda que empezaron en los 60. Hacen rock, funk y soul psicodélico. Toma ya. Es de las primeras bandas en las que todos los miembros pues eran negros, de ahí el nombre, Black. Black. Lo de la merda no sé dónde lo sacaron. Black is Black. Pero bueno, que eran todos negros, ¿no? Entonces tuvieron éxitos en esa época, luego se volvieron a juntar en el 2006, hicieron recopilación de unas rarezas, vendieron, no les fue del todo mal, y repitieron en 2009 que sacaron su último álbum, que fue... Force of Nature. El tema que voy a poner, que claro, también pues lo vais a saber, es un tema del 67 que se llama Foxy Lady. Y ya está. Antes lo que hablábamos, Foxy Lady, de lo de Jimi Hendrix, ¿será lo mismo? Pues no sé si fue antes la gallina que el huevo. O lo mismo se llama igual y es no totalmente distinto. O también es. Lo dirás, vamos a escuchar. Escuchar y luego me decís. Vamos a escuchar. Okay.